Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de ¿por qué Judas no fue salvo? ¿Qué quiere decir esto con que Judas no fue salvo? Quiere decir que el destino final de Judas fue la destrucción eterna, lo que se denomina el infierno, vivir apartado de Dios para siempre, en el dolor, en la aflicción. Y puedes preguntarte, ¿por qué no fue salvo Judas? Siendo que Judas fue parte de los discípulos de Jesús. Jesucristo lo llamó a Judas, Judas Iscariote, a ser parte de sus apóstoles. Y este es un tema muy importante, que comprendas qué pasó con Judas Iscariote. Hay muchas personas que se atemorizan por lo que le ocurrió a este hombre y piensan, no me vaya a pasar algo similar a mí. Y está bien que pongas atención a lo que ocurrió con Judas. No que tengas miedo, sino que entiendas qué ocurrió con él, para que no cometas los errores que cometió Judas, y de esa forma no traiciones a Jesús y no te apartes de él. El apóstol Pablo, un siervo de Dios, dijo que él guardó su fe durante toda su vida, luchó para permanecer en Jesucristo. También declara la palabra de Dios que debes cuidar tu salvación con temor y temblor. Porque si te apartas de Jesucristo, si retrocedes, perderás tu salvación. Porque no estás unido a Jesús. Te ruego que lo comprendas. Jesucristo dio su vida por ti. Dios es amor. Dios declara que de tal manera Él te amó, que dio a su Hijo Jesucristo para que tengas salvación y vida eterna si crees en Jesús. Por lo tanto, Dios te ama y Él no quiere que tú pierdas tu salvación, como ocurrió con Judas. El punto es que debes ser un cristiano de verdad. Debes cuidar tu salvación. Debes permanecer en Jesucristo. Esto no se trata de que cometiste un error puntual y que quedaste fuera y Dios deja de amarte. No, esto no es así. Judas actuó en forma rebelde. Él se separó de Jesús poco a poco y con el paso del tiempo se volvió un hipócrita, un simple religioso. Y cuando estás en esa condición, puedes traicionar a Jesús fácilmente. Y si tu corazón se endurece, pierdes la comunión con Jesús y puedes terminar separado de Jesucristo. Jesús lo dijo. Yo soy la vid, esa parra. Ustedes son los pámpanos, las ramas, y deben dar fruto, y deben permanecer unidos a mí. Porque si no permanecen, ¿qué ocurrirá con el paso del tiempo? No darás fruto, y llegará un momento en que serás cortado y separado. Y Jesucristo lo declaró, serás apartado de la vid y sencillamente te secas. Solo sirves para ser quemado. Y eso representa perder la gracia de Dios. Perderás tu salvación. Pero esto no es algo instantáneo. Tiene que ver con que la persona se aparta progresivamente y se separa de Jesús. La Biblia dice advertencia al que peca deliberadamente, porque solo acarrea juicio para su vida y destrucción. Entonces, te ruego que seas un cristiano de verdad, que comprendas el amor de Dios, lo que Él te da a través de Jesucristo. Que veas que Dios es grande en amor, grande en misericordia. Él es lento para la ira. Él es bueno. Por eso Jesucristo, su Hijo amado, que es Dios hecho hombre, Jesús es tan bueno, es lleno de amor. Él es un Dios de oportunidades. Dios no está buscando que te pierdas. Él quiere que seas salvo. Y por eso debes permanecer en Jesús. Si te equivocas, te arrepientes. Y con humildad obedeces a Jesucristo. Por lo tanto, te invito a ser un cristiano de verdad. Nuestro amado Jesús escogió a sus 12 apóstoles y a estos 12 envió para que predicaran el Evangelio. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad. Y esto fue también para Judas. Por lo tanto, Judas Iscariote, así es su nombre completo, hizo milagros. Tenía la autoridad. Jesús se la dio. Él hizo sanidades, echó fuera demonios. Judas Iscariote lo hizo porque era un don, un regalo, autoridad que Jesús le dio. Y eso es lo que pasa en este tiempo también. Dios te da autoridad para orar por los enfermos y ocurren sanidades. Te da autoridad sobre espíritus inmundos y ocurren liberaciones. Sin embargo, eso no significa de que tú no puedas actuar como Judas y traicionar a Jesucristo. Te ruego que entiendas que ser cristiano es un cambio de vida, una decisión de rendir tu vida a Jesucristo y hacerlo tu Señor y hacerlo tu Salvador. Dios es bueno, Él demuestra su amor. Judas Iscariote tomó malas decisiones en su vida que lo llevaron a la condenación, a perder su alma, perder el regalo de la salvación que Jesucristo le ofreció. ¿Cuál fue el principal problema de Judas? Son dos los principales problemas. El primero es que Judas nunca vio a Jesucristo como su Señor. Judas pudo decir que Jesús era el Señor y el Maestro, pero no lo vio como su autoridad, como el que gobernaba su vida. Realmente no lo vio como su Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice que en algún momento, cuando Jesucristo fue a la casa de Lázaro y de Marta y María, recuerda que Jesucristo, nuestro Señor, resucitó a Lázaro. Entonces, ellos lo invitaron a cenar a nuestro amado Jesucristo. Y en la mesa estaban con Jesús y también estaban sus discípulos, los apóstoles. Y ocurrió que María tomó un perfume muy valioso y se acercó a Jesús y ungió con este perfume los pies de nuestro amado Señor Jesucristo y secó los pies de Jesús con sus cabellos. Y la casa se llenó de ese olor a este perfume especial. María hizo un acto de amor, de agradecimiento, de humildad para con Jesucristo. Al humillarse y ungir los pies de Jesús, está declarando que es su Señor, que Jesús es Dios hecho hombre y que por lo tanto ella le obedece. Y resultó que cuando estaba esta situación, Judas Iscariote, el que iba a traicionar a Jesucristo, el traidor como se le conoce, hizo la siguiente pregunta y dijo: ¿por qué mejor no se vendió ese perfume y con el dinero que se podría haber obtenido se lo habríamos dado a los pobres? Entonces, cuando Judas hizo esta pregunta, sembró crítica hacia Jesús. No lo está viendo a Jesucristo como su Señor, como el Hijo de Dios. Y también la palabra de Dios indica que Judas realmente no amaba a los pobres, sino que él tenía una bolsa donde se guardaban los dineros y podía él robar de esa bolsa porque era ladrón. Recuerda que nuestro amado Jesús daba de comer a los pobres. En muchas ocasiones multiplicó panes y peces. Entonces te das cuenta de la hipocresía que había en el corazón de Judas. No era fiel con Dios, tampoco iba a ser fiel con los pobres. Sencillamente no honraba a Jesús. Realmente Judas amaba el dinero. Entonces, el problema verdadero de Judas era que no veía a Jesús como su verdadero Señor. Y en segundo, es que amaba el dinero. Recuerda que en algún momento Judas Iscariote fue por su propia iniciativa, fue a los religiosos, a los principales sacerdotes. Y él dijo, ¿qué me pueden dar si yo les entrego a Jesús? Y le dijeron 30 piezas de plata. Y él solo lo acordó. Y de ahí dice que buscaba oportunidad para entregar a Jesucristo. ¿Comprendes que el no ver a Jesucristo como tu Señor es un gran peligro para cualquier cristiano? Y también el amar el dinero es otro gran peligro, porque no puedes servir a Dios y a la vez servir al dinero, a las cosas materiales. Judas, tristemente, nunca se convirtió. Conversiones, transformación, arrepentimiento. Te arrepientes de tu manera pasada de vivir y cambias. Y le das tu corazón a Dios por completo. Eso no lo hizo Judas. Siguió viendo a Jesucristo como un maestro y como un señor, pero no era su señor. Por esta razón, Judas podía hacer esas preguntas en forma de crítica y no honrar a su Señor Jesús y escudarse en los pobres cuando en el fondo solo amaba el dinero. Nuestro amado Jesús en más de alguna ocasión advirtió que uno de sus discípulos, de sus apóstoles, le iba a traicionar. ¿Y por qué Jesucristo declaró eso? Porque es la oportunidad para que Judas se arrepintiera, para que Judas fuera a los pies de Jesús y le pidiera el perdón, la salvación y empezara a amar a Jesús con todo su corazón, a verlo como el dueño y señor de su vida y renunciar a amar el dinero. Tristemente Judas no lo hizo. En una ocasión Jesucristo les dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y los apóstoles decían, ¿seré yo? No tenían claridad, porque todos hacían milagros, todos hacían las sanidades, todos hacían las liberaciones, porque Jesús les había dado la autoridad, incluyendo a Judas. Por lo tanto, no tenían claro quién era. Jesús les dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Esta expresión, meter la mano conmigo en el plato, se refiere a el que se iguala conmigo. El que no me está viendo como su señor. El que no me ve como su dueño. Porque cuando tú estás con Jesús, tú vas a querer escucharle, vas a querer que Él te alimente, que Él te guíe, que Él te dirija. Pero si no lo ves como tu Señor, como tu dueño, en muchas ocasiones tendrás tu propia opinión, que será tal vez distinta a la de Jesús. en muchas circunstancias, hasta podrás cuestionarlo, o finalmente harás lo que a ti te parece y no lo que Jesús te indica que debes hacer. Por eso te ruego que no actúes como Judas, que no traiciones a Jesucristo, y para que no traiciones a Jesús, debes amarlo en agradecimiento al amor que Él te ha demostrado al dar su vida por ti, muriendo en una cruz y salvándote, perdonando tus pecados. Pero para eso debes hacerlo tu Señor y Salvador, y no debes tener otros señores. No puedes amar el dinero, las riquezas, sino que tienes que amar a Dios. Él te sustenta, Él te provee. Vivimos en una cultura mundial, global, que exalta los derechos de las personas, que exalta que lo que tú crees, lo que tú decides, es lo mejor para ti y que nadie puede impedir que tú hagas lo que tú quieres, como tú quieres, cuando tú quieras. Esa es la cultura individualista de este mundo, llena de orgullo, llena de ambición material, de codicia, de materialismo. Y esa mentalidad es la que tenía Judas. No era manso y humilde. Podía hasta estar en desacuerdo con su Señor, porque él amaba las cosas de este mundo. Jesús le dio oportunidades a Judas. Le advirtió que lo iba a traicionar. Sin embargo, Judas amó el dinero. Judas Iscariote tomó la decisión de traicionar a Jesucristo. Jesús advirtió que él tenía que morir, pero al que lo iba a traicionar le iba a pasar algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido a esa persona. Si tú escuchas eso y sabes que tú vas a traicionar a Jesús, ¿no crees que si Jesús te está advirtiendo esta situación, diciendo que te pasará algo muy terrible, no deberías arrepentirte, humillarte ante Jesucristo, pedirle misericordia con humildad? Pues sí, eso es lo que debiera hacer cualquier cristiano de verdad. Pero muchas personas se dicen cristianas y actúan como Judas. No tienen temor de Dios. Son rebeldes, hacen lo que ellos quieren, dicen que Jesús es su Señor, pero en realidad no lo es, sino que aman el dinero, aman las riquezas de este mundo, aman las grandezas, buscan ser importantes, hacer su propia vida. Y en el fondo, solo están queriendo que Dios bendiga lo que ellos hacen. Y eso está mal, porque si actúas así, traicionarás a Jesucristo, como fue en el caso de Judas. Judas vendió a Jesús por unas monedas de plata, por 30 monedas, y recibió su pago. Y él guió a una turba de personas, a un grupo de personas, soldados y personas enviadas por los religiosos, que fueron a tomar cautivo a Jesús para llevarlo a juicio, entregarlo a los romanos y finalmente que fuese crucificado. Judas entregó a Jesucristo indicando que la señal era a ese que se le iba a acercar y besar en la mejilla, ese era Jesús, a ese había que detener. Entonces, el amor al dinero te puede hacer traicionar a Jesucristo. El amar las cosas de este mundo te pueden hacer que lo niegues, que seas hipócrita. Te ruego que no actúes como Judas. Judas sintió tanta culpabilidad de la traición que él había hecho contra Jesucristo que en un acto de culpabilidad devolvió el dinero. Pero tristemente no hubo arrepentimiento en él. no se humilló, no fue a Jesucristo para pedirle perdón, sino que su orgullo y su culpabilidad lo hizo que él terminara quitándose su vida. Y cuando él se quita la vida, al morir ya no hay oportunidad de arrepentimiento, porque solo Dios es el que puede dar la vida y quitar la vida. Por lo tanto, Judas no tenía derecho a quitarse la vida. Y solo eso demostró que no se arrepintió, no se humilló ante Dios. Y sencillamente, él decidió terminar con su vida. Debes comprender de que Dios te ama. Por eso Jesucristo te ama y quiere tener una relación contigo, que le conozcas y que seas un discípulo humilde, que te sujetes a Jesús, que lo hagas de verdad tu Señor, no solo tu Salvador, tu Señor. Porque si haces a Jesucristo tu Señor, si le obedeces, entonces Dios Padre realmente será tu Señor, tu Dios. Jesucristo lo dijo, tienes que perder tu vida por causa de Él. Tienes que estar dispuesto a renunciar a las cosas temporales de este mundo, a los placeres temporales, a amar las cosas que este mundo te ofrece, la riqueza, la gloria, la grandeza de este mundo. Porque si no lo haces, si no estás dispuesto a poner tu vida y todo lo que tienes a los pies de Jesús, te encontrarás en un camino peligroso donde podrás traicionar a Jesucristo y apartarte de Él. Y si te apartas de Él, te secas espiritualmente. Y llega el momento en que eres cortado, echado fuera y quemado. Y eso es que pierdes tu relación con Jesucristo, pierdes tu salvación. Pero esto es algo que tú puedes evitar, siendo humilde. Si te equivocas, te arrepientes y ordenas tu vida. Ya sabes que Judas tenía muchos dones. Judas hizo milagros, sanidades. Es que un don no te garantiza que estés en una relación correcta con Jesús. Jesucristo lo dijo, que muchos en aquel día, cuando Jesucristo venga y todos tengamos que comparecer ante Dios y ante Jesucristo, muchos en aquel día, dice Jesús, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanidades, te servimos, predicamos, etc. Y Jesucristo dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? Que tienes que conocer a Jesús. No basta con que vayas a una iglesia, no basta con que recibas un don, una gracia de Dios, porque puedes tener un don para orar, tal vez por los enfermos, y que ocurran sanidades, pero eso es un don, es un regalo de Dios, y los dones son irrevocables, tal como era el caso de Judas, podía seguir orando, sanando enfermos, pero espiritualmente no estaba en comunión con Jesús. Jesús dice, nunca os conocí. Realmente nunca tuviste esa verdadera relación conmigo. No me hiciste tu Señor. No me hiciste tu dueño. Y Jesucristo dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Significa que a pesar de que decías ser cristiano, te comportabas con injusticia, con rebelión, haciendo las cosas a tu manera, sin querer obedecer a Jesucristo, sin querer hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, en las iglesias o en el mundo en general, hay muchos que creen que son cristianos, pero no conocen a Jesús. No son salvos. No tienen verdaderamente una relación con Jesucristo. No lo han hecho su Señor. Siguen amando este mundo y las cosas de este mundo. Y lo peor de todo es que muchos están en esa condición y no se dan cuenta. ¿Y por qué no se dan cuenta? Porque no buscan a Jesús. No oran al Padre cada día. No tienen comunión. Por lo tanto, solo les queda tener religión. Van a la iglesia el día domingo, participan en algunas actividades, tienen algún grado de compromiso, dan algún tipo de ofrenda, pero eso es todo. No están rindiendo sus vidas a Jesucristo y realmente no lo conocen. Te ruego que despiertes. Tienes que conocer a Jesús. Tienes que llegar a un punto donde Él hable a tu corazón, donde Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, te guíe. Porque así, si te equivocas, lo entenderás. El Espíritu Santo te avisará y ordenará tu vida y vas a permanecer año tras año en Jesús. Y así no temerás. Llegarás a tener una relación tan profunda con Jesucristo y a través de Jesús con tu Padre Celestial que entenderás que nada te separará de Jesús. Sin embargo, como hay tantos cristianos que no conocen a Jesús, no tienen seguridad de nada. Están llenos de temores. No saben si son salvos o no. No saben si lo conocen o no. Muchos siguen amando este mundo. Siguen amando lo material, las riquezas, el dinero. Por lo tanto, creen que pueden servir a Dios y a las riquezas. Y se equivocan. Jesucristo dijo a los religiosos de su época, ustedes no son mis ovejas porque no me conocen, no me aman, no me obedecen. El pastor que tiene un rebaño de ovejas, al llamar a sus ovejas, éstas le oyen, le siguen y le obedecen. Te ruego que no tengas temor, sino que tengas un corazón humilde y humillado y te rindas de verdad a Jesucristo, para que de esa manera le obedezcas y permanezcas haciendo lo que Él te pide, confiando en Él, pidiendo que tu Padre Celestial te guíe y orarás en el nombre de Jesús y Dios te guiará. Y cada día permanecerás en Jesús y de esta manera lo conocerás y nada te separará de Jesucristo y permanecerás en el tiempo, día tras día, mes tras mes, año tras año. Permanecerás con temor, con temblor, un temor reverente, cuidando ese tesoro de la salvación que Dios te ofrece y te hará a través de Jesucristo. ¿Podrás fallar? ¿Podrás equivocarte? Pues sí, el apóstol Pedro se equivocó. En un minuto en que él tuvo mucha presión y le dijeron, tú eres seguidor de Jesús, él lo negó, traicionó a Jesús, pero Jesús le perdonó. ¿Y por qué le perdonó al apóstol Pedro? Porque Pedro se humilló, fue a los pies de Jesucristo, se arrepintió con llanto, con quebrantamiento, con humildad y le pidió restauración a Jesús. Y Jesús es bueno, porque Dios es bueno y te ama y te perdonará. Y te restaurará. Y Jesucristo le dio a Pedro la restauración de su vida. Y Pedro se mantuvo unido a Jesús porque Jesús era su Señor y su Salvador. ¿Comprendes que esto es una relación? De la misma manera, hay otro discípulo, Tomás, que también es conocido porque falló, defraudó a Jesús, fue incrédulo. Ocurrió que cuando Jesucristo resucitó, Jesús se le apareció a sus discípulos, pero el apóstol Tomás no estaba con ellos cuando Jesús los visitó. Y cuando le contaron los otros discípulos que habían visto a Jesús resucitado, Tomás dijo, no creo, y no creeré hasta que vea las marcas de los clavos en sus manos, y no creeré si no meto mi dedo en ellos. Recuerda que al ser Jesucristo crucificado, lo clavaron a la cruz colocando grandes clavos que perforaron sus manos. Y también Tomás dijo, tengo que poner mi mano en la herida que le hicieron a Jesús en su costado. ¿Logras ver el gran nivel de incredulidad de Tomás? Jesús les había dicho que él iba a resucitar y los discípulos lo habían visto resucitado, pero Tomás declaró no creer hasta que lo viera y pudiera tocarlo, y recién ahí podía creer. Eso demuestra su incredulidad de no creer a Jesús, a lo que Jesús dijo que iba a suceder, que él iba a resucitar. Y ocurrió que algunos días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esta vez sí estaba Tomás con ellos, y se les apareció nuestro amado Jesucristo, y les dijo, la paz sea con ustedes. ¿Y qué es lo primero que hace nuestro amado Jesús? Llama a Tomás, al incrédulo, y le dice, Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos y mete tu mano en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo, sino cree. ¿Y cuál fue la respuesta de Tomás? Tomás se humilla y dice a Jesús, mi Señor. Y mi Dios, Jesús, ¿qué está exclamando Tomás? Reconoce su error y confiesa a Jesús como su Señor y su Dios. Jesucristo le dijo, porque me has visto, tú crees. Bendecidos son los que creen sin necesidad de verme. Y así es, tienes una gran bendición de parte de Dios en creer en Jesús sin haberle visto, sin conocerle físicamente, solo a través del Espíritu Santo que viene a ti cuando tú recibes a Jesucristo en tu vida. Tomás confiesa que Jesús es su Señor y su Dios, que Jesús es el que manda, que Él tiene la razón, que solo a través de Jesús llegas a tu Padre Celestial. Entonces, debes comprender que como Hijo de Dios, por medio de Jesucristo, puedes fallar a Jesús. Sin embargo, Jesús te ama, Dios te ama, Él tiene compasión de ti, Él no busca desecharte. No, si Él viene a salvarte, Él viene a buscar lo que se había perdido. Él vino para salvar las personas y te lo ha demostrado en estos casos, como Pedro, como Tomás. Si eres incrédulo o si has traicionado a Jesucristo, si lo has negado, tienes que arrepentirte, pedir perdón a Dios en el nombre de Jesucristo y obedecer a Jesús. Y Jesús te restaurará, Jesús te dará vida. Y solo tienes que permanecer en Él. No seas orgulloso como Judas. No te iguales como Judas se igualó a Jesús. Fue llevado por sus propias ideas. No se arrepintió, no se humilló. Siguió amando a este mundo, amando las cosas de este mundo, los placeres, las riquezas, las grandezas. el pecado. No sigas el camino de Judas Iscariote. Ya has visto cómo Jesucristo te ama, cómo Dios es lento para la ira, es grande en misericordia y tiene compasión de sus hijos que se humillan, que van a Jesucristo arrepentidos y le obedecen. Te invito a que hagas a Jesucristo el Señor de tu vida y tu Salvador, y que le obedezcas, no selectivamente, sino que rindas tu vida por completo a Él, no a las riquezas de este mundo, sino que rinde tu vida a Jesús y en Él debes permanecer. Si estás escondido en Jesús, si tu vida está escondida en Él, estarás con Jesucristo escondido en tu Padre Celestial. Y Dios te guardará y nada te separará de Jesucristo. Y no debes temer, solo sé humilde y obedece a Jesús. Si fallas, te arrepientes con humildad. Ordenas tu vida, obedeces a Jesús y permaneces en Jesucristo, obedeciéndole, buscándole, y nada te separará de su amor. Permanece unido a la vid, a esa parra que es Jesús. Tú eres esa rama, ese pámpano, y si estás unido a Jesucristo, darás fruto, y nuestro Padre Celestial te irá limpiando cada día, y por cuanto obedeces a Jesús, permanecerás en Él. Y nada te separará de Jesucristo. Por eso, si no conoces a Jesús o te apartaste, es tiempo de que ordenes tu vida. Te invito a que reconozcas a Jesucristo como el Señor de tu vida y tu Salvador. Él pagó en una cruz por tus pecados para que tengas salvación y vida eterna. Te invito a que repitas después de mí esta oración para que rindas tu vida a Jesucristo y lo hagas el Señor de tu vida y tu Salvador. Repite después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has hecho esta oración, Jesucristo te ha perdonado, te ha dado salvación y vida eterna. Y el amado Espíritu Santo ahora viene a tu vida y solo tienes que permanecer en Jesucristo. ¿Y cómo permaneces? Orando cada día al Padre, a tu Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tal como Jesucristo enseñó la oración del Padre Nuestro, como un ejemplo, es un modelo. Tú oras al Padre, todo en el nombre de Jesucristo. También adoras a Dios cada día. Lees su palabra, la Biblia, las enseñanzas de Jesucristo y le obedeces y te bautizas. De esa manera permaneces en Jesús para que Jesucristo gobierne en tu vida y permaneces cada día en Él. Y si estás enfermo, Jesucristo obrará en tu vida, Él te sanará, porque Jesucristo pagó en la cruz por tus enfermedades y por tus dolores, físicos y espirituales o del corazón. Jesús te sanará, Él puede hacer un milagro, Él puede hacer una sanidad progresiva, Jesús puede usar también a los médicos. Solo tienes que confiar en Jesucristo. Te invito a que cada día repitas este versículo de la Biblia que dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Tienes que creer en Jesús. Él obra sanidad en tu vida de diferentes maneras. Solo tienes que poner tu confianza en Él, confiar en Jesucristo. Porque Jesús, cuando murió en la cruz, pagó por tus pecados, por tu salvación y también por tu sanidad. Tienes que creerle a Jesús porque Él quiere verte sano de toda enfermedad. Te animo a que no te rindas, a que confíes en Jesucristo, a que te mantengas en Él. El mundo en general, las personas en general en este mundo, viven confiadas en su dinero, en lo que ellos pueden lograr con sus propias capacidades. Viven confiadas en sus contactos, en todo lo humano. Sin embargo, un cristiano pone su confianza en Dios. Y para eso vas a Jesucristo, porque Jesucristo es el único camino para llegar a nuestro Padre Celestial. Entonces pones tu fe en Jesús, pones tu confianza en Dios. Dios usa circunstancias, personas, milagros, hace muchas cosas en tu favor. Y para eso, a diferencia de lo que Judas hizo, tú te rindes por completo a Jesucristo y permaneces en Él. Si fallas, te arrepientes, te apartas del pecado, de la maldad, del orgullo, de la codicia, de la inmoralidad. Te apartas y vas a Jesucristo con un corazón humilde. Y la gracia de Dios en Cristo Jesús te perdonará y te restaurará. Y permanecerás en Jesús. Y cuando vengan momentos difíciles, seguirás unido a Jesucristo. Y nada te separará de Jesús. Y tendrás puesta tu confianza en Jesucristo. Y cuidarás con humildad tu salvación. Y el Espíritu Santo te va a guiar, te avisará si te estás apartando o enfriando espiritualmente. Y tú inmediatamente reaccionarás, te arrepentirás e irás a Jesucristo. Y así permanecerás el resto de tu vida con un corazón humilde, obedeciendo a Jesús. Y no temerás. Tu relación con Jesús, tu obediencia a tu Señor, cada día crecerá y estarás confiado en Jesucristo. Cuando vengan circunstancias difíciles, las personas de este mundo caerán en angustia, caerán en pánico, en aflicción. Mas tú no temerás porque permanecerás confiando en Jesús, porque el Espíritu Santo te guiará, porque tienes una relación real con Dios a través de Jesucristo. No tienes dos señores, sino que un solo Señor, Jesucristo. No amas el dinero, sino que amas al único Dios verdadero, tu Padre Celestial. Y Dios te proveerá, Dios te bendecirá abundantemente, de tal manera que podrás honrar a Dios con tus bienes y servir en su obra. Dios es bueno, Dios te ama, Él es grande en misericordia. Él nos demuestra su compasión y su amor a través de su Hijo amado, Jesús. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus pedidos de oración o bien contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Te animo a que aprendas con humildad, con temor y temblor, de los errores que cometen algunas personas, como el caso de Judas, para que no cometas esos errores, para que seas humilde, como esa oveja humilde que sigue a su Señor, que cometerá errores, que podrá fallar, pero se arrepentirá e irá a su Señor Jesús. Y como le obedeces y permaneces en Jesucristo, nuestro buen Jesús te sustentará te mantendrá. Y Dios es poderoso para guardarte sin caída y el día final presentarte ante su presencia limpio a través de Jesucristo, habiendo guardado la fe y habiéndote mantenido unido a Jesucristo hasta el fin. Dios te ama. Él es tu confianza. Que Jesucristo sea tu seguridad. Dios te bendiga.